Nínive, ciudad conocida por la rebeldía del profeta Jonás cuando no quiso ir a proclamar el mensaje de liberación, el cual Dios le había encomendado. Con una consideración sobre este evento, iniciamos la lección de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Ya estamos en el libro de Nahum. Dios mediante, hoy vamos a finalizar la lección 19 para continuar con la lección 20. En el capítulo 1 hay un mensaje de consolación a Judá. En el capítulo 2, el profeta, a través de una visión profética, habla sobre la destrucción de Nínive. Y en el capítulo 3 nos da las razones por cual vino el castigo a esta ciudad. Estamos ahora en la segunda parte, la destrucción de Nínive en visión profética. Hay que recordar, amable estudiante, que Nínive estaba sitiada en la ribera del río Tigris, entre Calchú y la ciudad de Sargón. La ciudad descansaba a lo largo del Tigris y era atravesada por un río más pequeño, llamado el río Choser. Su perímetro era de como 12 kilómetros, que encerraba el mayor espacio fortificado que existía en el Asia Occidental, y con capacidad para unos 300.000 habitantes, más o menos. Todavía están en pie las ruinas del muro occidental, que miden de 3 a 6 metros de alto, y las demás miden desde como 8 a 18 metros sobre la superficie, y de vez en cuando se pueden ver las ruinas más altas de alguna torre. Alrededor de todos los muros menos del occidental, corría un foso de como 46 metros de ancho, a 18 metros de distancia del muro. El río Choser suplía el agua para los fosos al sur, mientras que para los del norte había canales que venían desde el río Tigris, manejados con represas y llaves. Por fuera del foso, el muro del este estaba protegido por una línea doble de muros o fortificaciones casi tan altos como el gran muro de la ciudad. Más afuera había otra línea de fortificaciones que protegían la puerta, y al sur una línea doble de muros o fortificaciones casi tan altos como el gran muro de la ciudad. Alrededor de todo esto había otra línea de fortificaciones con dos muros, uno bajo interior y el exterior de como 15 metros de altura, separados por un foso de 46 metros de ancho. Según Diodoro Sículo, las murallas principales eran colosales y alcanzaban una altura de más de 30 metros, y eran tan anchas en su cima que por ella podían transitar hasta 3 carros de frente. Habían como 1.500 torres que desafiaban a todos los enemigos que se acercaban a esta gran ciudad. Cuando los medos atacaron a Nínive, en vez de venir por el sur, como era de esperarse, ya que había una llanura, se acercaron desde el norte y al este. Por allí estarían al nivel del punto más alto de la ciudad y controlarían los acueductos hacia los fosos. Nahum describió esta batalla, y parece que todo el conflicto tuvo lugar en estos sitios por fuera, es decir, en las plazas o caminos anchos, como dice en el hebreo. Los varones de su ejército, vestidos de rojo, los carros que centellan y vuelan, los caballos que corren. Así dice el capítulo 2, del verso 3 al 4, y el capítulo 3, del verso 2 al 3. Una vez vencidos, amable estudiante, en las partes de afuera, los asirios entonces se habían retirado de los muros grandes y los acueductos habían ya caído en manos de los medos, los cuales habían quitado el agua de los fosos. En la actualidad, hay un lugar en que el foso está lleno de maleza frente a una brecha que fue abierta en el muro del norte. Diodoro Sículo describe el fin del sitio con estas palabras. Había una leyenda antigua de que Nínive no podría ser tomada hasta que el río mismo llegara a ser el enemigo de la ciudad. Y así fue en el tercer año del sitio, cuando el río había crecido por las continuas lluvias, que se desbordó y corrió por todas partes de la ciudad, destruyendo 4 kilómetros del muro. Entonces el rey, creyendo que dicha leyenda se había cumplido, puesto que el río se había convertido en el enemigo de la ciudad, hizo una gran pira en el palacio y juntó todo su tesoro con sus concubinas y eunucos, y quemó el palacio y a su gente y a sí mismo. De esta manera, el enemigo entró por la brecha que había hecho el agua y tomó la ciudad. La historia nos dice, amable estudiante, que los cortesanos y todo el pueblo de Nínive estaban borrachos, celebrando una gran fiesta, cuando de repente oyeron la caída del muro y corrieron a verlo. Pero ya era demasiado tarde, pues los babilonios estaban entrando triunfantes. Los soldados echaron fuera a los ejércitos ebrios, quienes fueron fácilmente destruidos por los invasores. Esto nos dice el capítulo 3, del 11 al 14. Los echaron fuera como una higuera echa abajo los higos maduros a la boca del que los sacude. La gloria de Nínive desapareció como la hoja verde comida por la langosta. Los mismos príncipes de Nínive fueron como las langostas que pasan la noche en un campo, pero al calentar el sol por la mañana, vuelan a quién sabe dónde. Así que, al leer la visión que Dios había dado al profeta y al comparar la historia de la captura de Nínive, ¿quién puede dudar de su inspiración? Es maravilloso ver cómo todo fue cumplido conforme a la voz del profeta. ¿Cuáles fueron las razones por cual Dios castigó a Nínive? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo 3. El pecado de Nínive y el castigo resultante se describen en el verso 1 hasta el 3 del capítulo 3. La fornicación de la hechicería se describe en el verso 4 y el castigo resultante se describe en el verso 5, 6 y 7. Sobre todo esto tenemos que ser impresionados por la justicia de Dios que demanda venganza contra esta ciudad. Amable estudiante, aquí vemos que Jehová, como el Dios soberano, vio que Egipto, Etiopía, Fut y Libia habían sido castigados severamente, y Asiria, por supuesto, no era mejor que ellos. Por esta razón, el juez hizo que llegase la hora de castigar a Nínive, pues sólo su completa destrucción podía hacer que el mal fuera quitado. Tan cruel y opresora fue esta ciudad que todos se alegraron de oír las noticias de su caída. Con esto terminamos nuestro pequeño comentario sobre el libro de Nahum. Antes de avanzar con la lección número 20, permítame animarle, amable estudiante, si usted tiene su libro de estudio. A final de la lección encontrará una serie de preguntas. Esto le ayudará a hacer un repaso. La primera pregunta actualmente es una recomendación. Yo quiero animarle a que usted aprenda de memoria 4 versículos de estos 2 libros que hemos estudiado. 3 versículos de Miqueas y un versículo del libro de Nahum. Estos son preciosos, pero a la vez claves en estos libros. En Miqueas 5, verso 2, la Biblia dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El capítulo 6, verso 8, dice así: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El capítulo 7, verso 18, dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente en su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Y finalmente, en Nahum capítulo 1, verso 3, la Biblia lee de esta manera: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. De nuevo, permítame comentarle los 4 versículos que son importantes para aprender de memoria: Miqueas 5:2, Miqueas 6:8, Miqueas 7:18 y Nahum 1:3. Bien, ¿qué le parece, amable estudiante, si continuamos con más de nuestro estudio? Hay tiempo en la sesión de hoy para dar una pequeña introducción sobre el libro de Habacuc y luego continuaremos con el libro de Sofonías, dos de mis favoritos. Recuerde que todavía estamos en el tramo de la palabra de Dios concerniente a los profetas menores. Queremos repetir que no se describen como profetas menores porque son de menos importancia, sino simplemente porque no escribieron tanto como los profetas anteriores, los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequías. El libro de Habacuc es uno de mis favoritos. La lección número 20 trata sobre el libro de Habacuc. El libro actualmente es un diálogo entre Jehová y el profeta, en el que Dios contesta las oraciones del profeta, dando la solución divina a las inquietudes presentadas por el profeta. Habacuc quería saber por qué Jehová, siendo tan perfecto y santo, no corregía a su pueblo pecaminoso, a lo cual Dios le informó que iba a levantar a los caldeos para castigar a Judá. Habacuc entonces preguntó que cómo era posible que Dios usara a una nación mucho más pecadora que ellos, en contra de los judíos. La respuesta divina fue que a su debido tiempo, Dios juzgaría también a los mismos caldeos. El último capítulo de Habacuc actualmente viene a ser un salmo de alabanza y una visión de la venida de Jesucristo. Dividimos el libro de Habacuc en dos partes. En los primeros dos capítulos encontramos el diálogo, es decir, la plática entre Habacuc y Jehová, y en el tercer capítulo encontramos la oración consecuente del profeta. Amable estudiante, es importante reconocer que en Habacuc capítulo 1, verso 5, el profeta habla acerca de la redención maravillosa que obró el Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra a morir por la humanidad. Esto nos confirma el apóstol Pablo en Hechos 13, 40 al 41. Habacuc 1:5 dice así: Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Hechos 13, 40 al 41 dice así: Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. De esta manera, amable estudiante, vemos cómo es que la profecía de Habacuc, que vamos a considerar en esta serie de lecciones, nos toca a nosotros hoy día, haciéndonos la misma exhortación que hace el escritor a los Hebreos capítulo 2, verso 3, cuando dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El versículo 4 del capítulo 2 también dice así: El justo vivirá por su fe. Y esto es aplicado a lo que nos dice el apóstol en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También vemos que Habacuc 3, verso 17 a 19, es la expresión de confianza de parte del profeta y fue inspirada por el concepto que tenía de Jehová como el Salvador. Si algo nos confirma Habacuc, es esto, amable estudiante, que conocerle a él es más que la fama, más que la comodidad y aún más que la vida misma. Lo mismo dice Filipenses 3, versos 7 al 10. Más de Habacuc en la próxima sesión. Habiendo visto ya una introducción al libro del profeta Habacuc, nos resta entrar a considerar el autor. Y es lo que nos espera cuando abramos la Academia Cristiana del Aire en nuestra próxima entrega. Estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.